No, no es cierto, era eso, porque no era eso de verdad, usted. Si lo hacías de trauma, ya lo sé. Te conozco perfectamente, ni Anonymous. Aquí es un por acá. ¡Yandere! Sabes que te amo. Lo sabes. Te amo con todo mi cócoro. Al rato nos casamos, ¿eh? Pero solo si me comparten nos casamos. Lol. A ver. A ver, ¿qué más está del RPG? Bueno, que... Sí, sí termina de contar, ¿no? Ah, bueno, no les dije. Bueno, uno de las parejitas que tenemos que juntar ahí en el juego es a un chico rico, universitario. Pero lo que tiene este es de que es guapo y todas las chicas están sobre él, como él es el más galán, les dice que sí a todas el malvado. Al principio me cayó mal, pero luego me dio risa. Ya que al principio, unas chicas están peleando por él. Y ese chico les dice de que, oh, chicas, yo las amo las dos, tendrán que compartir mis, ¿qué? Y luego, y mientras se pelean, al chico le llama una chica, otra chica, y dice, ¿qué? ¿Que me amas? Yo también te amo. Y es bastante gracioso. A ver. Déjenme buscar una imagen, a ver si está por acá. ¿Qué es esto? No, este no era. Lol. A ver, a ver. Ah, miren, acá está. Un saludito para mi hermano mayor Pichus. No, espera. Hola, hermanito Pichus. Ahí está. No sé si me salió, pero creo que no. Aquí está la otra imagen que les decía, donde le dice que sí a la otra chica. Dice. Hola, oh, Mary, ¿qué? ¿Que me amas? Bueno, yo también te amo. Es bastante gracioso. A ver, ¿qué más? De hecho, ahí también en el juego hay un chico que parece chica. A ver, ¡ah! Oh, maldición, esto. Bueno, pues vamos a ponerla de nuevo la canción. ¿Qué? ¿Vos que lo hiciste? Sí, lo vi. Sería genial hacer. Voy a pegar eso de vengo y mugrero mugroso. No sé cómo se las ingenien para hacerlo, pero es bastante gracioso. A ver. ¿Dónde está la otra? No, no está. No. Yandere, para que no digas que soy mala, te voy a... LOL. Te voy a poner voy a bajar tu canción, tu pedidito, y en un momento suena. Nada más deja que se baje. No, mira, ya está. Ahora sí, vámonos con el pedidito de Yandere y Tengu. Volvió loco mi Sam. Vengo.